Sin cesar alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Sexto ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por todos los que han de morir, por las almas que esperan el purgatorio y por nuestra unión con Cristo en su gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Séptimo ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por nuestras necesidades espirituales y temporales, y por las de nuestros parientes, bienhechores, amigos y enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Gloria a la sangre de Jesús, ahora y siempre. Mensaje del día 6 de julio de 1997. Mis hijos, oíd esta mi palabra y guardadla en vuestros corazones. Yo soy el agonizante Jesucristo, os amo a todos. Hijos míos, la tribulación que viene es terrible para tenerle miedo. Rezad mucho, os digo, rezad mucho, rezad fuertemente. Rezad para que la hora no comience durante la estación lluviosa, porque no habrá ningún calor natural si ésta viene durante la estación lluviosa. Mis hijos, rezad siempre desde ahora. Ofreced todas vuestras oraciones por la salvación de los hombres. Que terriblemente sufrirá ella, la mujer en labor de parto. Esta hora que viene es tan terrible y atemorizante. ¿Quién la sobrevivirá? Mis amados hijos, rezad para que esta hora se acorte. Preparaos vosotros mismos con amor santo. Mostrad misericordia a las personas y predicarles mis palabras a ellos. Vivid una vida completamente santa e informad a los otros para que cambien sus vidas. Vestíos con la humildad, pues vuestra humildad os ayudará en esta gran batalla. Hijos míos, muchos se perderán para siempre, muchos se perderán para siempre. ¿Dónde están los pocos? Todavía los estoy buscando. Si los hombres escucharan, avisadles para que oigan estas palabras y recen. Rezad y haced adoración constante. Asistid a la Santa Misa, mis amados hijos. Asistid a la Santa Misa ahora. Viene el tiempo cuando los hombres buscarán la Santa Misa, tan digna como la que escucháis ahora, y no la encontrarán. No dejéis pasar nunca un día sin recibir la Sagrada Comunión. Bebed mi sangre preciosa y seréis llenados con el poder. Mañana yo os enseñaré una oración a través de mi ángel, una oración de amor y misericordia. Hijos míos, vosotros oiréis hablar a muchos y vuestra fe se debilitará. Felices todos los que permanecen en mi preciosa sangre. El castigo que viene no los afectará. Rezad para que seáis capaces de terminar completamente esta novena. Vuestro enemigo os combatirá y tratará de deteneros para que no la completéis. Recordad mis avisos y guardadlos. Soy feliz con vuestro celo y amor. Os bendigo a todos. Oración.